un trozo de tiempo. Hoy recogí una hoja sucia, inútil y triste. La hoja rota de un calendario. Un arrugado papel, un trozo de tiempo arrancado de mi historia. En esa hoja yacía mi hoy de ayer, mi ex yo, mi nunca más. Allí estaban los no puedo, los no quiero y los quizás, mezclados con mis esfuerzos, frustraciones y silencios. Allí estaban apiñados, junto a lunas y signos de colores, miles de planes y sueños que hoy son dos o tres recuerdos. Guardé esa hoja pensando devolverla al calendario, pero en mi hoy de mañana no hay espacio ni tiempo, ni deseos de acoger un ayer que he recogido del suelo. Autor anónimo. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Lao Tzu.